Hay dos elementos en este entrenamiento. Uno es el que llamamos el elemento académico. Ustedes están aquí escuchando y tomando notas, ¿verdad? Y lo van haciendo suyo. Grandioso, bien, excelente. Pero entonces también está la aplicación en la vida real. Y hay dos maneras de aplicar esto en la vida real. La primera lo haces físicamente y aprendes de tus propios errores. Comienzas a obtener contrastes. No funciona. Me siento mal. Así comienzas a trabajar por tu cuenta, ¿verdad? La segunda es que tengas un coach a quien le puedas decir, esto es lo que está sucediendo. Y comenzamos a trabajar en las palabras con las que describes lo que está sucediendo. Primero para asegurarnos de que estás en la zona correcta. No estás negando la situación, pero puedes voltear esa situación. ¿Ves que es diferente? ¿Sí? ¿Ves? Esa es la manera. No estás negando lo que la escena es, pero también le estás dando la espalda tan pronto como puedas y ahora te estás enfocando aquí. Así que ese es un buen ejemplo de cómo usamos esto en la vida real, ¿entendido? Muy bien. Ahora, hacer las cosas correctas durante el tiempo suficiente, consistentemente. Gratificación demorada y no trates, hazlo. Todas estas son frases claves que todos deben tener. Si escucharon a Ron Ball en Chicago, saben un poco sobre esto de lo que voy a hablar. Hazlo ahora. Es un punto clave. Y pueden anotar esta frase. La voy a anotar en el pizarrón, pero se las voy a decir. La frase es esta. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. La gente exitosa está siempre muy ocupada haciendo las cosas de las que los demás están solo hablando. Ron Ball habló acerca de la ciencia detrás de lo que estoy diciendo y cómo estos patrones de pensamiento en la mente, de hecho, afectan el cerebro, la química cerebral y lo que llamamos senderos neuronales. Esta es ciencia del cerebro, no un juego de abracadabra. Ciencia cerebral real. La mente por sí misma, porque está en niveles físicos cuánticos. Hay masa en la mente, pero no es el cerebro. La mente es más el campo energético alrededor, y el cerebro es lo que está alojado en el cráneo. Son dos cosas distintas, pero funcionan juntas. Cuando la mente afecta algo bajo las bases eléctricas, afecta al cerebro. Al cerebro lo puedes ver fácilmente con instrumentos científicos. Cómo se afectan los senderos neuronales, la actividad de los neurotransmisores, el funcionamiento del cerebro, el flujo de sangre, así como los impulsos eléctricos. Todo eso se puede ver en el cerebro y nadie lo niega actualmente. Esto se negaba hace 57 años, antes de que existieran los instrumentos, pero ahora se sabe que es verdad. Todo esto sobre lo que hablamos está documentado con nuevos instrumentos científicos. Hazlo ahora, y esto es un punto importante. Este ingrediente es obviamente tan importante como cualquiera de los demás, porque si falta algún ingrediente, nada funciona. Y aquí está lo que este ingrediente dice. Ron Ball habló sobre esto. Cuando tomas una decisión, recuerda, el éxito está a una decisión de no trates, hazlo. Hay una diferencia entre quien dice voy a tratar, hay una gran diferencia cuando alguien dice lo voy a hacer. Cuando alguien dice lo voy a hacer y punto, esa es una decisión. Es un completo rechazo a lo que no quieres y 100% una transmisión poderosa, intensa y de enfocarte en lo que sí quieres. En mi caso era yo rechinando los dientes, poniéndome rojo, y quedándome lívido mientras decía en mi cabeza, van a comerse sus palabras, van a comerse sus malditas palabras. Esa fue una decisión, ese fue un momento de voy a hacer esto y punto. No hay vuelta atrás, no hay otra opción. El fracaso no es una opción. Voy a hacer esto, No sé cómo, pero va a suceder, y todo el universo trabajó como loco para hacer que sucediera para mí. Nosotros tomamos esa decisión, pero hay un elemento clave que debes saber. De otra manera, tu espiral gira en la dirección contraria. Cuando haces ese compromiso, cuando tomas esa decisión, debes dentro de las primeras 48 horas comenzar a hacer algo hacia ese compromiso o decisión. Cuando una persona toma una decisión, tiene que actuar dentro de las primeras 48 horas para activar los senderos neuronales. Es como si dijeras, bien, tomaste una decisión, solo revisemos que estés comprometido antes de que comencemos a trabajar para ti. Y si no lo haces, entonces todo se apaga, y de hecho los senderos neuronales comienzan a desarrollarse diciendo, mentiste, y entonces se enredan las cosas. Aquí hay un pedazo de información importante. Todos hemos hecho esto muchas veces en nuestra vida cuando tomamos decisiones y no actuamos. Tenemos muchos senderos neuronales que se desencadenarán y nos patearán si lo hacemos de nuevo, y mientras más frecuentemente lo hagamos, será más fuerte la siguiente vez poniendo la espiral hacia abajo. Pero podemos cambiarlo entendiendo el concepto, y la buena noticia es que la acción que debes tomar dentro de las primeras 48 horas no debe ser grande, aunque sí una de las cosas correctas. Y si comienzas a hacer las cosas correctas durante suficiente tiempo, consistentemente, dentro de las 48 horas, todo funciona. ¿Cuáles son las cosas correctas? Puede ser cualquier cosa. Puede ser agarrar un cuaderno y puede ser una nueva idea de negocio que tienes. O tal vez tu decisión fue mejorar tu relación y tal vez sea ir a la librería y comprar un libro sobre relaciones. Es un paso a la acción si quieres mejorar tu relación. Es una acción. O tal vez digas, pretendo ser miembro fundador. Agarras un pedazo de papel y escribes lista de prospectos. Y comienzas a escribir nombres. Esa es una acción. Y vas y compras uno de esos libros. Tal vez sea leer un enunciado en un libro, y leer un enunciado es algo. Muy bien, leer un enunciado hoy. En serio, puede ser así de simple. Leeré un enunciado cada día. O puede ser aún más fácil. Leeré un enunciado una vez a la semana. Y cualquier cosa adicional es, wow, estoy haciendo más. ¿Me siguen? Están haciendo algo. Si estás siguiendo un patrón, estás haciendo algo. Mientras más hagas y lo hagas más consistentemente y estés disfrutando la actividad, eso crea. Esto es un hábito que la gente exitosa tiene. Toman acción inmediatamente. Les voy a dar unos ejemplos en algunas reuniones con algunas personas. Estamos en una reunión en un restaurante en Beverly Hills y estoy con un par de individuos hablando de algún negocio y estamos hablando de esto y de aquello y tomamos una decisión. Y siempre decimos simultáneamente, ¡sí, hagámoslo! En el momento que tomamos la decisión, un individuo toma su celular y dice, voy a llamar al banquero. Otros dicen, yo voy a llamar a mi secretaria. Hagamos algunos movimientos. Y yo digo, sí, voy a llamar a mi secretaria también para asegurarme que les haga llegar los emails a ustedes y abro mi agenda. Y hago una lista de cosas por hacer. Todos. No es planeado. Esto es competencia inconsciente. Entendemos que tomamos una decisión y que tenemos que comenzar a hacer algo. Tenemos que comenzar a tomar acción instantáneamente, inmediatamente, lo antes posible, porque estamos ahí. Lo que la mayoría de las personas hace es tener una reunión para tomar una decisión y la toman y al final de la reunión dicen agendemos otra reunión. No están realmente tomando un gran paso. Por lo menos es una acción. ¿Pero ven qué débil es esa acción? No están haciendo nada por rodar la pelota. ¿Han escuchado esa frase, rodar la pelota? Tenemos que hacer rodar la pelota. ¿Ven que esas frases que escuchamos de hecho son verdaderas? Pueden ver qué tan vieja es esta frase, pero tiene sentido cómo aplica y de dónde viene. Si revisan la historia de las frases, es poderosa. ¿Dónde estaba la historia? Porque todo venía de un principio real, que hemos discutido. Todo tiene un principio y hay una razón por la que la frase es usada. Es una pregunta de trivia. ¿Alguien aquí ha escuchado la frase, no permitas que te quiten tu cabra? ¿Alguien ha escuchado esa frase? No permitas que te quiten tu cabra. No permitas que te quiten tu cabra. Creo que es una frase más bien norteamericana, pero no permitas que te quiten tu cabra. ¿Saben de dónde viene? Sí, no permitas que te quiten tu cabra. ¿Qué significa eso? Esto es algo que te afecta, tal vez te irrita, te agita, ¿correcto? Te molesta. Viene de los años 20 y 30, de las carreras de caballos pura sangre. En los años 20 y 30 en América, en Estados Unidos, el deporte número uno eran las carreras de caballos pura sangre. Y los caballos pura sangre, como ustedes pueden quizás saber, son animales un tanto agitados y briosos. Así que para calmar a un caballo pura sangre, ponían una cabra en el establo con el caballo pura sangre. La cabra calmaba al caballo pura sangre. Ahora, si tú tenías un caballo que corría en la misma carrera que el mío y yo quería ganar, iba y hacía que alguien te robara tu cabra, para que el caballo se pusiera realmente agitado, nervioso y molesto. De ahí viene la frase. Todas estas frases tienen una base en su significado. Así que 48 horas, que es el paso en que se debe, es el tiempo en el que se debe tomar una acción. Tienes que tener esta mentalidad. Hazlo ahora. Hazlo ahora, hazlo ahora, no mañana, no más tarde, ahora, no más tarde, ahora, no la próxima hora, ahora, no mañana, ahora, no mañana. Ahora comprenden, sabemos que ciertas culturas no tienen tanta productividad, ¿correcto? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la frase de no productividad y decimos, sí, mañana, mañana, que significa luego, luego. Lo manejamos mañana, lo hacemos mañana, mañana, mañana, y mañana nunca llega. Es siempre mañana y nunca llega. Es siempre mañana y nunca llega. Mañana nunca llega. Así que la gente productiva que de hecho es la que consigue que las cosas se hagan, tienen esta mentalidad. Hazlo ahora. Realmente vital. Cabot Robert fue, él ya falleció, pero él fue un mentor mío y fue un gran hombre, un gran hombre. Y Cabot Robert, si es que encuentran algunos de sus libros, tendremos algunos de sus escritos en Jean, pero Cabot Robert decía algo que yo pienso que es una de las frases más poderosas que he escuchado de alguien. Cabot Robert decía, la gente exitosa tiene carácter. Y yo decía, ¿puedes definir carácter? Y él decía, sí. Carácter es seguir adelante con una decisión mucho tiempo después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. Carácter es seguir adelante con una decisión mucho tiempo después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. Seguir adelante con una decisión mucho tiempo después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. Es un rasgo de toda la gente exitosa. Seguir adelante con una decisión mucho tiempo después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. Carácter es seguir adelante con una decisión mucho tiempo después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. La razón por la que la gente exitosa tiene ese rasgo es que es fácil para ellos hacer eso. Y la razón por la que les es fácil hacer eso es porque ponen a rodar la bola. Toman acción de inmediato y cuando pones a rodar la bola consigues impulso. El hecho es que no son personas especiales y únicas. Solamente le dan continuidad a una decisión después de que el entusiasmo y la emoción del momento han pasado. ¿Tiene sentido? Ahora, hay dos paradojas interesantes en esto. Esto fue algo de lo que discutimos en la cena de anoche. Los pensamientos preceden a las acciones, ¿correcto? Pero si ves el ciclo del impulso, los pensamientos van a motivarte a tomar la acción, lo que crea los resultados, lo que incrementa tus pensamientos, ¿correcto? Ese es el ciclo del impulso. Tomando acción inmediatamente, cuando tomas una decisión, generas un buen pensamiento, haciendo algo inmediatamente que te dé algún resultado, estimula más tus pensamientos positivos. Así que siempre empieza con un pensamiento, pero en el momento en que agregas una acción que estés disfrutando, el proceso de pensamiento se vuelve más fuerte y más intenso y más grande. Y los pensamientos que motivan las acciones se vuelven más fuertes y más grandes de cualquier manera por las acciones. Es más fácil tener pensamientos poderosos cuando estás tomando acciones y viendo resultados. Así es como funciona todo el ciclo. Y hay una frase que nos recuerda a esto y dice, no cantas porque estás contento porque cantas. En Oktoberfest, en Alemania, que se realizará pronto y la gente puede ver cómo la gente llega al Oktoberfest como bleh, no sintiéndose del todo bien. Pero si entran a uno de los establecimientos de cerveza y comienzan a cantar canciones y además se toman unas cervezas, todos están contentos. Puede que entres ahí con una mala actitud, pero vas a salir con una buena actitud. ¿Tiene sentido esto? Las acciones funcionan conjuntamente con los pensamientos, y los pensamientos siempre son el punto de partida de las acciones, pero cuando añades la acción, siempre se incrementan los pensamientos e incrementas los pensamientos positivos e incrementas la energía de los pensamientos. Cuando la energía de los pensamientos es más grande, lo que hace el pensamiento, por la ley de la atracción, es atraer más pensamientos positivos. Un pensamiento se encadenará a otro que te traerá otros 3 más, que te traerá otros 9 más. La ley de la atracción en cuanto a los pensamientos es como un negocio de multinivel que se mantiene creciendo exponencialmente. Así, cuando piensas y vibras un pensamiento positivo, lo primero que sucede es que te va a atraer más pensamientos parecidos. Cuando vibras un pensamiento negativo, lo primero que pasará es que atraerá más pensamientos negativos. Y es por eso que tienes un tren fuera de control. He visto personas que están sentadas por ahí y que no están 100% bien, pero están, ya sabes, un poco tristes o algo así. Y si les preguntas cómo van las cosas y empiezan a decirte qué tan mal están, y se vuelve un tren fuera de control, ¿verdad? Porque siguen y siguen y siguen y lo que está pasando, y cada vez que hablan de estos pensamientos tristes, de esas cosas tristes, más y más cosas vienen, y más y más y más y más, y se vuelve como una avalancha y quedan enterrados en este abismo. Pero lo opuesto también funciona. Eso es el por qué, no importando la situación, hay que tener el punto de vista correcto sobre esto y girarlo en el sentido correcto para que puedas tomar el impulso adecuado. Earl Nightingale lo dijo de esta manera. Él dijo: la gente exitosa no son personas que no tienen problemas, son personas que han aprendido a superarlos, han aprendido a superar sus problemas. Esa es realmente la diferencia. La manera en cómo lo superan es usando las técnicas de las que hemos hablado antes. Cuando un problema aparezca, nunca lo veas como un problema. Es una situación. Es un reto, es una oportunidad. Míralo por lo que es. Úsalo para ayudarte a definir claramente lo que quieres. Y dale la espalda y comienza a enfocarte en lo que sí quieres. Y habla de eso. Eso es lo que la gente exitosa hace cuando enfrenta retos y problemas. La gente que no es exitosa se ahoga en los problemas, los enfrentan hablando de ellos y los hacen cada vez más grandes y más grandes. ¿Has escuchado esta frase? No hagas una montaña de una colina. Les daré otra frase. Deja de preocuparte por pequeñeces. Déjate de pequeñeces. Preocúpate por las cosas grandes y no por las pequeñas. ¿Han escuchado esta frase? No sudes las cosas pequeñas. Y todas son cosas pequeñas. Cuando entiendes eso, todo es diferente, porque no importa la situación que aparezca inicialmente, tu vibración será por tus viejos hábitos, pero cuando surjan situaciones, úsala como oportunidades para entrenarte a ti mismo y conseguir una competencia inconsciente. Y empieza a enfocarte en la dirección correcta, tomar acción ahora. ¿Alguna pregunta sobre esto? Se deben tomar acciones durante las primeras 48 horas a partir de que hiciste ese compromiso.